Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Estamos en una edición más este día, miércoles, ¿no? Miércoles 12 de junio de 2019. Un abrazo para todas, para todos. Gracias a su sintonía de cada mañana. El día de hoy, entre nuestros invitados, estará con nosotros la autora, la compositora y también cantante, investigadora, Karina Clavijo, con quien hablaremos precisamente del proceso de composición, de la tarea, del oficio de producción y, por supuesto, de sus obras, de su quehacer en la música y en el arte. Igualmente hablaremos un poquito de nuestra agenda cultural. Ustedes saben que la Casa de la Cultura pues siempre tiene una oferta cultural bastante amplia, realmente con mucha y buena calidad en las ofertas culturales que tenemos. Por lo tanto, pues eso también compartiremos con ustedes el día de hoy. Un abrazo para todas, para todos este día. Gracias y vamos como cada mañana. Empezamos con música. Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias. Buen día. Nada. Burla de mí mientras escribo esta canción. Tú y solo soy la sombra que su luz refleja la soledad que solo me dejó. Bebiendo tequila pa' olvidar y sacar.

al 0422-87411, al 1-800-OBI-OBI, al 0987-680111 o al 0961144179. Vuelvo y repito, la atención es gratuita. Simplemente llamen a agendar su cita. Perfecto. Queremos agradecer a Tatiana Calderón, audióloga, que esta mañana viene en representación de OBI, Centros Audiológicos, y realmente nos ofrecen esta formidable oportunidad, ¿no? Salud auditiva, qué importante esto. Un placer conocerla, Tatiana. Igualmente, mil bachita, gracias para servirles. Mil gracias. Nosotros vamos a la música. Cada vez que estoy tranquilo, siento que se acaba el tiempo. Cada vez que me haces daño, siento que no estás tan lejos. Y cada vez que me equivoco, me convierto poco a poco. Nunca quise ser tu amigo y me pierdo en este abismo. Siento que muero, te pido atado a tu silencio. Ya no eres como yo quiero y siento de amargo despertar. Y me quedo ciego y odio todo lo que veo. Me quedo en una esquina hablando solo en mi amargo despertar. Y viajo más con un te amo. De autopistas, valgo más en la distancia que a tu lado, vida mía. Y cada vez que tú me tocas, mi mente se pone en blanco. Mi bondad ya no es la misma y mi cuerpo te conquista. Y siento que muero, que vivo atado a tu silencio. Ya no eres como yo quiero y siento que amargo despertar. Y me quedo ciego y odio todo lo que veo. Me quedo en una esquina hablando solo de amargo despertar. Y cada vez que me equivoco, me convierto poco a poco. Nunca quise ser tu amigo y me pierdo en este abismo. Siento que muero, que vivo atado a tu silencio. Ya no eres como yo quiero y siento mi amargo despertar. Me quedo ciego y odio todo lo que veo. Me quedo en una esquina hablando solo, hablando solo. Siento que muero, que vivo atado a tu silencio. Ya no es como yo quiero y siento mi amargo despertar. Y me quedo ciego. Amargo despertar. Y cada vez que estoy contigo, thank you.

rock and rock. Y lo demás cuando lo piden. Sabemos bien que aquí, a pesar de todo, lo exigen. Y es un rock bambino, un sabor más bien latino. Esta música es esperanza, esta música es pasión. Si es como un tren que ha pasado, con un cargo de emociones, que pasó en la estación, pero dormíamos sentados sin mi banda de rock. Porque nos ve y porque no puede, y porque falta reír. Rock, y cambia cada cuando lo piden. Desde que entras el mismo, casi siempre lo exigen. Lo espera en la colina, con la música latina. Lo esperan también bailando, y mi vuelta van buscando. No se espera en la frontera, con el auto bloqueado. Porque rock habrá pasado, y la música ha llegado. Es tu rock, bambino, un sabor más que latino. Y así su pasaporte, lo seguimos corriendo fuerte. Que penetra en los muros, hace brecha en la puerta. Hasta el fondo él se dice que su alma no está muerta. Y no despierte, no, oh, todavía no. Es una eterna salida. Llega bien en ondas medias, siempre frecuencia modulada. Es un rock bambino, un sabor más bien latino. Esta música es esperanza, esta música es pasión. Si es como un tren que ha pasado, con un cargo de emociones. Pasó en la estación, pero dormíamos sentados. Sin mi banda toque rock, porque no sé y porque no puedo. Con mi amor, no te digo que conmigo te va a ir mejor. estés con él. Sobreviviré pensando en ti, lo haré. Recuerdos flotando entre tus besos, anoche lo soñé. Sé que puedo controlar mis pensamientos, pero es imposible callarme lo que siento. Thank you.

repente prendí tu disco y mientras que ella plancha el corazón yo le doy bambú. Si da fe, oye. Y mientras que ella con pasión da la llave yo le doy bambú. Si da fe, oye. Y mientras que ella plancha el corazón yo le doy bambú. Let's

Bye.